Muy buenas tardes a los oyentes del Sistema W Radio en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país. Viernes de salsa. Y los invitados, los llamados los padres de la salsa, don Richie Rey y don Bobby Cruz. Richie, cuyo verdadero nombre era Ricardo Maldonado, que nació en Brooklyn, cuenta con 79 años, pianista, compositor, y el Bobby Cruz, cuyo nombre era o es Robert Cruz Ramos. Él nació en Hormigueros, Puerto Rico, cuenta con 86 años. Y este clásico de la salsa, Jala Jala. Mira, ¿por qué será? Jala Jala, yo me voy para allá. Jala Jala. Muy bien. Bueno, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre. Animados con la salsa de Richie Ray Bobby Cruz, ¿no? Cómo no, Hernán. Un saludo a todos y a todas, carachas. A ver, antes que nada, reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo. A través de este programa deseo agradecer de manera personal por mi nombramiento como director de la sección de farándula. Estoy plenamente agradecido porque hayan confiado en mí, dándome un puesto de tanta responsabilidad. Sí. Es un logro en mi vida, un logro profesional. No, pero mira, eso coincide con lo que dijimos ayer. Le asignamos ese cargo porque creemos que es bueno. Vamos a ver si es bueno. Es un honor. Honor formar parte de este gran equipo en un programa referente en el mercado del periodismo equipo deportivo. Muy reducido, pero productivo. Estoy plenamente agradecido. Sí, quiero contarle, Martín, pero ¿sí? Aprovechemos para contarle a los oyentes. Este programa tiene un equipo muy, muy reducido. Los que hablamos, incluyendo a don Alejandro Munevar, Kilio, que está en las perillas, y Alcalá, que es el hombre que también está pendiente de los enlaces. Es un gran logro, de verdad, en mi carrera profesional. Y podré desarrollar mi potencial como profesional en el área de la farándula. Y Hernán, tengan la certeza, tengan la convicción que daré lo mejor para que se no pueda. No esté para que lo estuviéramos contratando. Cuenten conmigo, yo voy a hacer un esfuerzo, yo les voy a bueno. Yo seré el profesional que ustedes se merecen. Gracias. Muy bien, es suficiente. Señor, hombre, Martín, vamos a dar la pregunta, pero tengo una noticia triste porque lo conocí, pero demos primero el numeral del programa, por favor, numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Esta es una pregunta que va a generar. América o Junior, por ejemplo, contratan jugadores dueños de una manera especial de juego. La pregunta es, ¿se adaptarán esos jugadores al estilo que desean los técnicos o prevalecerá el estilo propio de ellos? Esta es una pregunta que genera buen temario. Pero Martín, antes que nada, hombre, la vida es así, la vida y la muerte están pero unidas permanentemente. Ayer despedíamos y recordábamos a la fiera Jorge Ramón Cáceres. Hoy, Stewel Quesada desde Barranquilla me confirma la triste noticia de la desaparición de Nelson Silva Pacheco, un delantero uruguayo que tiene una historia curiosísima como jugador. Él actuó en Rosario Central y alguna vez en la delantera de Tigre de Argentina. En el año 70 lo trae Nacional. Curiosamente, su oficio fue de delantero, pero trabajó como marcador central y después ese puesto lo refrendó pasando al Atlético Quindío, donde hizo pareja con otro inolvidable, con Jorge Bermúdez y Pacheco. Ese equipo tenía a Nibaldo, tenía a Miranda, era un equipo de gente ya curtida en juego. Después pasa al Cúcuta Deportivo y va al Junior de Barranquilla, de donde más jugó, 187 partidos según la historia de don Guillermo Ruiz, y cierra su campaña en América. En Colombia, Silva Pacheco, 396 partidos, 164 goles. Se quedó a vivir en Barranquilla y le extendemos a sus familiares, amigos y a quienes lo conocieron un saludo cariñoso en este momento. Se fue, se marchó. Un hombre que también estuvo, Martín, nacionalizado en la Selección Colombia de mayores, Nelson sí. Silva Pacheco. Sí, no, es muy curioso, ¿no, Hernán? Los cambios posicionales. Ah, sí, sí, es que él también. Pero fíjate que, Martín, yo tengo por ahí una foto, de pronto la encuentro. Él formó en la delantera de Tigre. Él era, me acuerdo, creo que el puntero derecho, es que no me acuerdo cómo se llamaba. San, bueno, el puntero derecho, y él era interior derecho en ese momento. En Junior se consolidó como centro delantero. Sí. Y en ese puesto también estuvo en el América. Sí, pero, es. Ahora, pero te digo una cosa. Esos ejemplos aquí, de jugadores que han jugado, que han estado como en las posiciones tan diferentes, hablando sí. de ese asunto, que son extraños, pero se dieron. Lo de Guillermo Efectividad Serrano, que yo lo seguí pues todo el tiempo que estuvo en Cali, y Hernán jugó de central, jugó de volante de marca, jugó de centro delantero, jugó de puntero. Otro era el Martillo Penagos, igual. Jugó de central, sí. de volante de marca, de centro delantero, que son casos rarísimos, ¿no? Y yo te doy el ejemplo que yo tengo más presente, el de Ricardo Piñotti. Piñotti fue en Santa Fe, que yo lo recuerde, fue lateral, fue marcador central, fue sí. volante, fue delantero y campeón en el Cali jugando como número 8 con una pierna, porque la otra la tenía perdida por el tema de rodilla. Porque a veces se da el ejemplo de Mario Yepes. Lo que pasa es que Mario Yepes, están hablando de divisiones menores, es otro tema. Nosotros estamos hablando de jugadores que ya en la profesional, ya en equipos titulares profesionales, jugaron en diferentes posiciones, porque mientras vimos a Mario Alberto Yepes en primera, él siempre fue central por izquierda. Lo que pasa es que él empezó su carrera siendo, digamos, su formación como jugador. Pues sí, jugó delantero, pero no es el caso de los demás, ¿no? Porque claro. los otros fueron ya profesionales y jugaron en varios puestos. Yepes jugó en el Río Negro, en el ataque de Río Negro, después terminó en zaguero central y de los buenos. En el Cortuluá. Ahora, yo te defino que ya conocer la palabra. Silva Pacheco era el hombre que entucaba, el hombre que metía, oyó, bravísimo en el área. Uruguayo de una contextura, y eso para aguantarlo había que, ¿no? Tener un bigote. Tener buen desayuno, yo. Un bigote como en forma de herradura, ¿cierto, Hernán? ¿O no? Sí, la última vez que lo vi en Barranquilla, lo visité, peinaba canas, bigote blanco el hombre, pero era un tipazo ese. Que vino a Nacional, yo recuerdo con uno que no funcionó, un muchacho Oscar Tomás López, un argentino. Bueno. Después de este recuerdo breve y cariñoso a quien nos dio muchas alegrías, le dio muchas alegrías, sobre todo a la gente de Junior, Nelson Silva Pacheco, gracias a Stewel Quesada. Bueno, Martín, vamos, como dicen las señoras, a lo que vinimos. América ya confirmó a Juan Fernando Quintero. Junior podría, no sé si lo conseguirá o no, tener a James Rodríguez. Los dos, James y Juanfer, zurdos, los dos muy buenos cobradores de tiros libres, los dos manejaron siempre bien los cambios de frente, los dos no eran inclinados a marcar ni a corretear rivales, eran jugadores que funcionaban, se inspiraban cuando la pelota les llegaba. Pero Martín, yo siempre recuerdo, y fue un concepto que en su momento lo publicitó Hugo Gallego, quien dijo siempre que la Selección Colombia de los años 90, la grande, el 94 y tal, tenía un estilo. El estilo era el de Valderrama. Jugaban al ritmo de Valderrama. En el caso de Quintero, y si puede ser el de James, el estilo de ellos no va a cambiar. Ahora, Martín, los técnicos que los van a tener, ¿qué hacen? Le dicen a Juanfer, le dice Polilla da Silva, vamos a jugar para que usted se sienta bien y nos ayude, o usted tiene que entrar en un sistema de juego que es el que nosotros tenemos aquí instalado en el América. ¿Cómo resolver esa pregunta, Martín? Qué bonitos cuestionamientos, hombre. Hernán, mira, digamos que uno viendo los esquemas que han manejado esos técnicos que tiene América, que tiene Junior, pues ellos han jugado, hemos visto a veces, la mayoría de veces juegan como un 4-3-3, ¿cierto? Sí, uno ve que, por ejemplo, si ubican a un volante de las características de Quintero o de James en ese 3 de zona de volantes, pues se sobreentiende que los extremos deberán prodigarse para ayudar, porque los recorridos, digamos, de que puedan tener para contener, pues no son tan largos ni tan, digamos, ni tan asfixiantes los de los jugadores, los de los jugadores de las características de James y Quintero, porque pues son jugadores que son de un corte diferente. No son jugadores de ir por banda, son jugadores como de jugar centralizados un poco, pero lo que te digo es que el equipo, si se, digamos, si se arma un equipo alrededor de un jugador de esos, James, Quintero, que seguramente en Colombia sería así, pues deberán ser de verdad oficiantes de un estado físico importante, jugadores, bueno, todo el equipo, como debe serlo, porque Quintero y James no tienen las características de ser tan serviciales, obsequiosos y generosos, no porque no quieran, sino porque simplemente pues no tienen esa característica, ¿cierto, Hernán? Pero hay un detalle, ambos juegan por derecha siendo zurdos, también lo tenemos claro. Ahora, yo discrepo un poco lo que dice Martín en el sentido de que si ese jugador me marca diferencia y la marca, yo como técnico le diría al muchacho, mire, necesitamos que usted aplique todo lo que sabe cuando le llegue la pelota. Usted, si tiene extremos rápidos, por ejemplo en el América, hay un muchacho Barrios que es rapidísimo por derecha, puede ser aprovechado por Quintero. No sé quién será el extremo izquierdo en este momento. Vergara. Bueno, Duván Vergara, perfecto. En el caso de Junior, hombre, tiene un muchacho enamorado que de pronto tiene velocidad, pero le gusta más regatear, en la otra izquierda, en la zona izquierda puede tener, no sé, a Chará o algún otro. Bueno, pero yo diría, como técnico, yo conversaría con el jugador y le diría, bueno, ¿cómo se va a sentir usted bien? ¿Jugando lo que usted sabe y lo que usted quiere? ¿O tiene que hacer un cierto sacrificio para acomodarse al sistema nuestro? Yo no sé la respuesta. Yo me inclinaría a pensar que el jugador hará valer su estilo. Sí. Yo no creo que el Polilla La Silva le vaya a decir a Juanfer, Juanfer, cuando haya tiro de esquina contra nosotros, baja y cubre un palo. No creo. Puede ser. No creo. Alguien me dirá, no, pero es que el fútbol de hoy, todos los jugadores son todo terreno. Le quiero decir a los oyentes que ese es un sofisma. Jugadores todo terreno no hay. Hay jugadores funcionales. Por ejemplo, aquí me recuerdan, John Arias puede jugar por derecha, por el centro, por la izquierda. Sí. Pero sean todo terreno es muy difícil, porque tienen que tener una preparación física exuberante, Martín. Para ahora ir, venir, volver, difícil. Pero pues son jugadores que ya los delanteros hoy, si llega James a Junior o si ya los delanteros del América, por ejemplo, se deben estar saboreando por las viandas. Pues sí, por las viandas que van a ser abastecidas por Quintero Hernán. Ahora, lo que tú planteas es de una rigurosidad que realmente es intachable. Pero en eso. Pues sabes. ¿Sabes por qué te traigo también este caso? Porque hoy supe que Santa Fe se quedó con el volante Zapata, el volante que tenía el América, el zurdo. Alexis. Que tenía el Ecuador. Alexis Zapata. Alexis. Santa Fe no tenía enganche realmente en esa zona, ¿no? Ese puede ser un jugador interesante para el Santa Fe. Puede ser. Claro, son jugadores que, digamos, hablando de lo de James y lo de Quintero, pues hombre, son jugadores que te pueden dejar mano a mano varias veces en un partido. Sí. Y digamos, en eso plantear un desequilibrio enorme. Habrá que equilibrarlo, ¿cierto? Con la falta de contención, si se ubican en una línea de tres volantes, ¿cierto? Pero ahí sí, Martín, ahí el técnico sí tiene que hablar, sobre todo con los volantes de primera línea. Pero los volantes de primera línea decirles, ustedes van a jugar a espaldas de Quintero o a espaldas de James, ustedes tienen que colaborar con él porque ellos no son jugadores de ir a quitar o pelota o cerrar o tirarse a los pies, entonces lo tienen que colaborar. Alguien dirá que es una actitud facilista, no, yo creo que es práctica, Martín. Hay que aprovechar a los jugadores las condiciones que tienen. Así es, y de verdad que cuando esos jugadores tienen la pelota en los pies, James y Quintero, pues se sienten esos niveles de prosperidad enormes, porque ellos son un flujo de corriente delanteros en cualquier momento, y son el néctar del fútbol, son la quinta esencia. pero tenemos el ejemplo preciso en el caso de James. ¿Por qué James no le gustaba al técnico español del Rayo Vallecano? Sencillamente porque el técnico del Rayo Vallecano tenía un diseño mental o práctico de cómo jugar y no le encajaba la presencia de un jugador que tenía menor ritmo, pero que tenía más talento. Entonces, de pronto, esa fue la razón por la cual el hombre no quiso contar con él. Y Zubeldía decía que a él le gustaban jugadores que le dieran y que tuvieran un repertorio muy variado en el mismo partido. O sea, que le pudieran correr una banda y que Luciano le daba eso más que James, porque Luciano podía ser media punta, podía ser extremo. Sí, entonces, por eso jugaba Luciano por encima de James, porque él no veía a James con potencia para ir por banda. Está bien. Si me entiendes, es como que le den esa versatilidad. Bien. Ahora, James, Quintero, y Quintero lo demostró en Racing, pues que fue muy, muy bien maniobrado y muy bien ubicado. Muy bien diseñado y coordinado el equipo. Pero él tenía costas para que él jugara. Claro, porque él tenía dos delanteros, Maravilla Martínez y Roger Martínez, delanteros por el centro del área del campo. Salas también. Y eso lo manejó bien Quintero. No, yo creo que no quiero decir que el América, es decir, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo será el América jugando Quintero y cómo será el América sin que juegue Quintero? Esa sería la exposición mayor. Una cosa es cuando esté Quintero y otra cuando no esté Quintero. A ver qué cambiaría el Polilla da Silva concretamente para que el equipo siga buscando resultados positivos, ¿no? Ahora, sí. Quintero dejó, pues digamos, por lo que le pasó en Junior, pues digamos que no tuvo suerte porque tuvo muchas lesiones, tuvo problemas físicos en ese momento. No hubo un entendimiento tampoco en el sistema que se jugó. Vamos a ver lo del Polilla, cómo sale. Seguramente va a ser aprovechado de la forma más diligente, ¿no? Es un tipo si vos le preguntás al Polilla a Silva, o le preguntás a Farías, Farías, traen a tal jugador, a James, y el otro le dicen, traen a Quintero. Ellos que son hombres de fútbol dirán, hombre, me sirve. Vamos a ver cómo le sacamos provecho. Vamos a aprovecharlo, a ver qué es lo que él nos puede ayudar. Pero vuelvo y te digo, los dos equipos mencionados, América y Junior, en el caso concreto de los ejemplos, tienen extremos rápidos, tienen gente rápida por los costados. Y si hemos hablado que tanto James como Juanfer manejan muy bien los cambios de frente, Martínez, es una ventaja que van a tener los equipos con esos jugadores, creo, ¿no? Claro. ¿Cierto? No, es muy interesante lo que se va a plantear, ¿no? Con ellos. Sí. O sea, lo de James se está negociando, no está confirmado para Junior, pero dicen que está cerca, ¿no? Ah, bueno, está bien. Dicen que están ya muy cerca. Aquí, los oyentes mandan unas cosas increíbles. Ay, ¿qué opinas de la indumentaria nueva del Cali? Bueno, Martín, no me gustan unas digamos que los visos dorados no me gustan, porque esos no son los colores del Cali. Entonces vemos en las camisetas que yo ya las he visto, las he analizado y también en mi sección de moda. No se trata aquí de extender unos brazos piadosos ante cualquier cosa que haga el Deportivo Cali, de eso no se trata, amigos. Muy bien, tranquilo. Te tengo así, una de moda rápida, pero así que no rápida. Me parece bien lo de los visos dorados con verde. No, es blanco, o sea visos blancos y va a tener visos. Sigue tú en estudio. No, para aportarte algo a la moda curiosa. Muchos recuerdan a Romario, el chiquitico, el baixinho, como dicen los portugueses. De la selección brasileña, de Flamengo y tal. Estuvo en Barcelona. Romario hoy en día es presidente del Club América de Río, donde él siempre fue, digamos, del riñón del América carioca. Y puso hizo una observación a la indumentaria de su equipo. Ordenó que todos los jugadores actúen con guayos negros, nada de colores, ni blanco, ni azul, ¿sí? Ni amarillo, no, guayos negros. Un jugador fue el que contó el cuento, porque el jugador tenía el zapato y cuando se lo puso vio que se lo habían pintado y no dijo nada, entró a jugar, empezó a llover y se le destiñeron, entonces se le decoloraron, entonces fue el que preguntó al utilero, el utilero dijo no, Esa es orden del presidente Romario, hay que jugar con zapato negro. A ver, Hernán, yo estaría tentado a una medida de estas, pero no de forma dictatorial, es como una, pues como una opinión, una sugerencia, sí, pero ya puede meterse en que le cambian los colores, le pintan, no sé, a mí ese tipo de medidas así... No, es que yo creo, él no lo cuentan ahí en la nota, Martín, pero me da la impresión de que él no quiere que los jugadores le hagan publicidad a determinadas marcas. Si el zapato es Adidas, pues ya sabemos que tiene por algún lado las tres tiras. Si el zapato es Nike, ya sabemos la figurita que tiene. Entonces yo creo que él dijo, mire, no nos enredemos, van todos con zapato negro, punto. Que de pronto es la oportunidad para hacer un negocio al futuro con un proveedor de zapatilla o de guayos. Bueno, podría ser. Ahora, si estamos hablando solo de la forma, que no le gustan, y a mí, por ejemplo, no me gustan los guayos de colores. A los narradores hoy en día les gusta porque los ayuda a identificar, digamos, jugadores, los ayuda. Entonces ellos se graban, digamos, que dicen, que tienen guayos rosados, o que entonces esos, digamos, puede ser una ventaja para los narradores. Ahora, si vemos, a mí me gustaría que todo fuera con guayos negros, pero cada uno verá. Yo podría hacer la sugerencia, uy, hermano, no te pongas esos guayos verdes, no te gustaría unos negros. Y entonces ellos, no, déjame poner eso. Ah, bueno, listo. Pues qué mal le va a decirlo. Pero ya obligar a una persona, no, sí, pero estoy de acuerdo con ello. Hoy los narradores también se orientan por la forma, el corte de pelo, que tiene trenzas. Pero todos se cortan igual, el pelo hoy. No, que tienen rastas. Que se repellan. Con el como, caballo. ¿No has visto que como que se repellan a los costados y quedan como afeitados tuzos y luego viene una mota arriba? Es corte militar, dirá usted. No, pero es que no es tan chuler, ¿sabes? Es como, es diferente. ¿No es tan qué? No es tan chuler. ¿Te acuerdas del corte chuler? No, me acuerdo. Sí, el corte. Mira, nosotros los que somos expertos en peluquería. Sí, sí. ese es un corte que era militar, pero era mucho más corto. Es un. Me gustaría que un día, Hernán, no sé si se pueda, habláramos con Norberto. Para ver si nos puede. Dame cuidado, Norberto. Aquí el Franco me dice, Junior tiene extremos veloces, pero muy irregulares. El señor enamorado ilusionó frente a Botafogo, pero al final se le saltó la cadena. ¿Te acordás que el Junior le pasó por encima a Botafogo y Botafogo terminó de campeón? O sea, es una locura, me acuerdo. Sí, así es la vida. Que enamorado la rompió toda, la descosió. Oh. Ese era otro jugador que se había insinuado por allá en octubre, noviembre, que se iba a ir al exterior. A Brasil incluso. Y sí, ahí quedó. Bueno, le ganaron a Botafogo en Río, ¿no? 3-1 le ganaron. Sí, claro. Sí. Ya averigüé, hablando de Botafogo, averigüé cómo es el cuento de la plata. Resulta que el Botafogo tiene citado el plantel para el 14 de enero para iniciar pretemporada. La Conmebol se demoró y apenas dio el premio de la Copa Libertadores el 27 de diciembre. El Botafogo ya le advirtió al plantel, les pagamos el 24 de enero, así que no vayan a hacer pues paro. El 24 de enero tendrán su premio de Copa Libertadores los jugadores. Empezamos a trabajar el 14. Sí, Hernán, ese equipo está como en una crisis. Porque ha habido falta de pagos, ahora se espera que con el premio pues empiecen a cumplirle a los jugadores. Se fue el técnico, además, se le fue al Rayán de Qatar. Están tratando de contratar a Jardine, el técnico de América de México, pero Jardine inicialmente en la primera oferta les dijo que no. Bueno, te quiero confirmar que ahorita en la tarde, ahorita más tardecito comienza Lazio Como en la Liga Italiana, Rayo Vallecano Celta en la Española y Nantes Mónaco en la Francesa. Hay que estar, pues. No es que nos maten mucho los partidos, pero información, ¿no? Es que como hay tanta noticia, Hernán. Por ejemplo, una noticia para aplaudir, el caso de Freddy Guarín. Superación completa. Yo no sé, dicen que es embajador de salud mental, que se lo entregaron en los Estados Unidos. Más allá si eso no es el premio, el reconocimiento, ese muchacho sí entró en una etapa de recuperación personal. Es más, alguien dice que de pronto vuelve a jugar, no sé, pero Freddy Guarín pues tuvo problemas como cualquier ser humano, inclinaciones, pero ya rectificó el camino. Lo que sí me llamó la atención, Martín, es que a los 32 años John Duque dijo, no juego más profesionalmente. ¿Por qué? ¿Qué le pasaría? No, él tuvo problemas de tobillo crónicos ya, y le tocó retirarse. ¿Ah, sí? Ah. Pero él es ingeniero industrial, creo. Sí, muchacho preparado. Sí, sí, señor. Sí. En la cancha. No, él no le duele una muela, eso sí no tiene ningún problema. Le duele a los que lo enfrentan. Ahora, le dolía el tobillo. O sea, el tobillo le dolió muchísimo y ya se le volvió crónico y no se pudo recuperar. Dijo, no, yo mejor me retiro. Además que, pues, él tiene un panorama, pues, ya muy alto. Tiene futuro. Pues, muy amplio. No digo que asegurado, pero tiene perspectiva. No, eso no le va a doler una muela, hombre, olvídalo, olvídalo. Bueno, ve, Martín, me quedé pensando en el caso, sí, voy con la pausa, pero antes quería contarle a Martín que el otro delantero que quedó como titular en Botafogo también se fue, el pelado Igor Jesús. Ya se había ido Tiquiño Soares al Santos. Ahora ya Igor se va. No, pero el pelado Igor Jesús. Sí, yo sé, bueno, Tiquiño se fue a Santos y ahora dices que Igor Jesús, y a Igor Jesús lo querían de la Premier ahorita en diciembre, es que se habla. Se va para la Premier, va, no sé qué equipo, pero va a la Premier. O sea, los dos números 9 que tiene el campeón de Libertadores no están para iniciar la pretemporada. Calla ya. Señor, tenemos que hacer una pequeña pausa, por favor.